Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Comenzamos una emisión más de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Luis Arroyo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro anuncia que Ley Orgánica de Costos y Precios Justos será aplicada detalladamente al pueblo venezolano. Cancilleres de Colombia y Venezuela se reúnen para discutir la creación de una zona económica especial fronteriza. Cultura. Centro Nacional de Historia realizó conversatorio 23 de enero, insurrección, actos y traición. Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizó homenaje a la poesía viajera de Juan Gelman. 6 obras estrena Monte Ávila Editores con la 9ª edición del concurso para autores inéditos. Cinemateca del Museo de Bellas Artes inició el 2014 con el estreno del documental Sapreye, Hijos de la Caña Brava. Ciclo musical Desde la Rivas arranca nuevamente su programación con la música venezolana. La Orquesta Filarmónica Nacional iniciará su temporada de conciertos interpretando óperas y boleros. Regionales. Patrona trujillana bendice al pueblo venezolano en su 54 aniversario. En el estado Bolívar, comparsas recibieron aportes para organización de carnavales 2014. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando hoy con Mónica Santander, directora de integración comunitaria del Museo Arturo Michelena. Cultura al Día. Este jueves, luego de conmemorarse junto al pueblo venezolano la lucha de Fabricio Ojeda, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos será aplicada detalladamente al pueblo venezolano. Esta información la ofreció el primer mandatario nacional durante su participación en el segundo encuentro deportivo de softball por la paz y la vida la noche de este jueves en el estadio de béisbol José Antonio Casanova de Fuerte Tiuna en Caracas. Estuvimos en el despacho de Miraflores planificando lo que es la aplicación de la Ley de Precios Justos. Sale mañana en Gaceta Oficial, es Ley de la República, la vamos a explicar con suficiente cuidado y detalle, la vamos a explicar para que todo el pueblo venezolano la conozca. Y seamos todos vigilantes, fiscales, para que esa ley se aplique. Esa ley nos va a permitir regularizar, equilibrar la economía a un buen nivel de trabajo, de productividad. Y al final el objetivo es el precio justo. El precio justo protege y beneficia al pueblo trabajador, a la clase media trabajadora, ¿verdad? Y el precio justo además garantiza la reposición de toda la actividad, inversiones que se hace en la cadena económica, desde la producción o importación de un producto hasta su comercialización y su venta final. El presidente Maduro enfatizó que esta ley va a permitir regularizar y equilibrar la economía venezolana a un buen nivel de trabajo, de productividad, y al final el objetivo es el precio justo. Los cancilleres de Venezuela, Elías Agua, y Colombia, María Ángela Holguín, se reunieron este viernes para discutir la creación de una zona económica especial fronteriza y el tema del contrabando de extracción de combustible. El encuentro se realizará en la sede de la aduana del CENIAT, ubicada en la ciudad de San Antonio, en el estado Táchira, lugar donde ambos cancilleres intercambiarán propuestas para la generación de oportunidades arancelarias a los empresarios para la instalación de nuevos emprendimientos en la frontera colombo-venezolana. En la reunión se instalarán mesas de trabajo para definir las tareas orientadas a frenar el tránsito y comercialización ilegal de gasolina en ambos poblados fronterizos. 12.5 minutos. Cultura. El conversatorio 23 de enero, insurrección, actos o traición, se llevó a cabo este jueves en las instalaciones del Centro Nacional de Historia en conmemoración de los 56 años de la integración cívico-militar liderada por Fabricio Ojeda para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En este conversatorio se dieron cita empleados del nombrado centro y también historiadores, como fue el caso del profesor Pedro Calzadilla, exministro de Educación Universitaria. Luis Pellicer, director del Centro Nacional de Historia, nos detalla esta información. Nosotros creemos que es muy importante que conmemoremos, recordemos, divulguemos y analicemos una fecha tan importante para la historia contemporánea de Venezuela como fue el 23 de enero de 1958, en la que el pueblo venezolano derrocó una dictadura, una de las dictaduras más férreas que ha vivido nuestra sociedad. Pero también es importante señalar que es en ese mismo año y a partir de ese mismo año el pueblo venezolano fue una vez más traicionado por las cúpulas y las élites de la sociedad, las cúpulas políticas y las élites económicas de la sociedad venezolana, y perdimos una gran oportunidad para construir una verdadera sociedad democrática. Agraciadamente, con la llegada de la revolución, con la llegada del comandante Chávez, el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, tiene ya un proceso de construcción de una verdadera democracia participativa, no como aquella que se instauró después de enero del 58, una democracia, como decía el profesor Leonel Muñoz, una democracia tutelada, una democracia a medias. Esta actividad ofreció un espacio para el intercambio de ideas, opiniones y reflexiones en torno a los planteamientos históricos y contemporáneos, en el marco del sexto aniversario de la revista Memorias de Venezuela, producida netamente por el Centro Nacional de Historia con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el Museo Rómulo Gallegos, ubicado en las instalaciones del CELAR, se dieron cita este jueves distintos poetas y literatos pertenecientes al Frente de Creación Literaria Oficio Puro, con la intención de rendirle un merecido homenaje al poeta argentino Juan Gelman, fallecido el pasado martes 14 de enero. Ana Gloria Palma, integrante del Frente de Creación Literaria Oficio Puro, nos detalla la información. En cuanto a Gelman, como todos los poetas que pasan y seguirán pasando por esta tertulia de 15 en 15, como la llamo yo, es oportuna su homenaje. ¿Por qué? Porque fue un poeta viajero, escribió de tantos temas, pasó por momentos muy duros y sin embargo siguió escribiendo y usó la poesía como un bastión para defender a las personas con sus debilidades, a buscar un apoyo en su pensamiento y en su concepción izquierdista. Como argentino se destacó. En cuanto a la tertulia, bueno, lo disfruto o lo disfrutamos los que participamos. Juan Gelman fue un luchador revolucionario, periodista y poeta, nacido en Buenos Aires en 1930, y a pesar del secuestro y posterior desaparición de sus hijos, siguió luchando en su Argentina natal. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro invita a los amantes de la poesía a sus reuniones quincenales a las 5 de la tarde en el Museo Rómulo Gallegos, ubicado en el centro del CELAR, a 2 cuadras de la estación de metro Altamira, en Caracas. Con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Monte Ávila Editores presenta por 9º año consecutivo a los ganadores del concurso para obras de autores inéditos. Esta iniciativa sirve para que los autores que aún no han publicado sus obras en el mundo de la literatura sigan en la práctica y continúen publicando sus trabajos. Andrés Mejía, coordinador general de operaciones de Monte Ávila Editores, nos detalla esta información. A lo largo de esta década, ¿cuánto beneficio le ha hecho a la literatura venezolana? A lo largo de estos 10 años, en este concurso han aparecido más de 50 autores nuevos. Muchos de ellos tienen ya un recorrido en la literatura venezolana, un recorrido que empezó precisamente con la obtención del premio para autores inéditos de Monte Ávila Editores. Podríamos citar a la Sara, a Gabriela Kisser, a Luis Laya, pero es medio centenar de autores que han engrosado esta lista sensible de nuevos autores, y por lo general cada uno de ellos ya va por su tercera obra como mínimo. Las obras publicadas en esta ocasión fueron Sal, de Franklin Hurtado, Objetos Perdidos, de Carlos Castro, Las Cabezas de Medusa, de Olga Colmenares, Casa de Muñecas, de Alit Salazar, Luisa Heroína, de Ligia Álvarez, y finalmente la obra llamada Chat, de Virginia Urdaneta. Las personas interesadas en participar en el concurso anual de obras de autores inéditos pueden consultar el portal web Monte Ávila Editores, www.monteavila.gov.ve. En la noche de este jueves, en la sala de la Cinemateca, ubicada en el Museo de Bellas Artes de Caracas, se llevó a cabo el estreno del documental Sai Preye, Hijos de la Caña Brava. La realizadora del documental, Rita González, oriunda del estado Zulia, nos comenta. La iniciativa de hacer este documental surgió, pues, porque es una etnia en vías de extinción. Solo hay 400 personas en toda la comunidad, la única comunidad en Venezuela, y pues solo 10 personas hablan la lengua. Entonces, imagínate, pues, la preocupación y el compromiso, pues, que ahora tenemos con la realización de este documental, ¿no? De llevarlo más allá, de hacer visible a esta comunidad y a este pueblo indígena que confió en nosotros y nos abrió las puertas para contar su historia. Mediante este documental, González nos da su mirada de lucha de un pueblo originario que batalla para que su identidad permanezca viva frente a los embates del tiempo y la cultura occidental. La Cinemateca Nacional invita a la audiencia de la ciudad capital a disfrutar del trabajo de esta novel realizadora y a visitar su portal web www.cinemateca.gov.be para verificar horarios y funciones. Son las 12:11 minutos. Tras el paréntesis por el inicio del año nuevo, la Fundación Compañía Nacional de Música retoma la programación del ciclo Desde las Rivas, en el cual ofrece un concierto gratuito con la agrupación Antología Venezolana. Ignacio Arreto, coordinador de programas Cuatro Cuerdas, Una Patria, nos amplía la información. Este sábado 25 de enero arranca nuevamente las actividades en la sala José Félix Rivas del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, y continuamos con el Año Nacional del 4, porque el Año Nacional del 4, para los que no lo saben, arrancó en mayo del año 2013 y culmina en mayo del 2014, de manera que estamos nuevamente con el ciclo Cuatro Cuerdas, Una Patria, Desde las Rivas, y como estamos en enero todavía seguimos en el ciclo navideño, de manera que este sábado vamos a tener a una agrupación que se llama Antología Venezolana, una agrupación que dirige el maestro Julio Rondón. Esta agrupación nos va a deleitar con aguinaldos, parranda, música navideña, pero también con música venezolana. Va a ser realmente un concierto muy hermoso. La cita es a partir de las 6 de la tarde y hacemos extensiva la invitación para que toda la familia venezolana disfrute de esta presentación completamente gratuita. La boletería será distribuida en horas antes del concierto en el módulo de información del teatro. A continuación, con más noticias de la Compañía Nacional de Música, y es que las y los venezolanos tendrán un fin de semana lleno de acordes musicales, ya que la Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá este domingo un concierto en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. A partir de las 11 de la mañana, la orquesta interpretará una selección de obras de los máximos exponentes de la ópera universal, así como de la compositora venezolana María Luisa Escobar. José Antonio Naranjo, presidente de la institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, destacó que la Orquesta Filarmónica tendrá como invitados especiales a las reconocidas sopranos Xiomara Mistach y María Elena Vargas, la batuta del joven y talentoso director Gerardo Estrada. El concierto de la Orquesta Filarmónica Nacional es completamente gratuito. Son las 12:13 minutos. Regionales. Ciudadanos de la región andina invaden las calles para acompañar la imagen de Nuestra Señora de la Paz, la cual salió en procesión desde tempranas horas de la mañana. Precisamente los feligreses partieron en compañía de la imagen desde el Estadio Cuatricentenario Dr. Humberto González Gebano de Trujillo. El gobernador Henry Rangel Silva destacó que el monumento de la patrona que se erige en la llamada Peña de la Virgen es visitado por miles de ciudadanos, ya que es un símbolo de admiración nacional. La Virgen ha estado en los días anteriores pues caminando por todo el pueblo. Hay toda una programación que busca acercar a la Virgen al pueblo. Entonces la llevamos a diferentes instituciones, colegios, poblaciones cercanas. Se le hacen serenatas a la Virgen, se le hacen cantos a la Virgen, se le hace una gran cantidad de actividad. Desde hoy hasta el 28 pues continúan esas actividades tan importantes de veneración de la Virgen, hasta que el 28 retorna nuevamente a su aposento en la iglesia catedral. Las actividades en relación a la veneración de la Virgen de la Paz se extenderá hasta el martes 28 de este mes. Vale destacar que, según la tradición, la imagen perteneció al emperador Carlos V y la magistral figura arquitectónica de la Virgen de la Paz es la más grande de América Latina. La gobernación del Estado Bolívar aportó más de 700.000 bolívares fuertes a 87 comparsas de la entidad sureña para la organización de las fiestas carnestolendas 2014. La información la dio a conocer el secretario general de gobierno Teodardo Porras. porras durante el acto de entrega de financiamiento a 87 comparsas en los municipios Callao, Eres y Piar en el Centro Cultural de Ciudad Bolívar. Una cosa importante decir es que esa comparsa no solamente de adultos, sino que hemos visto también de las escuelas, niños, jóvenes que están siguiendo la tradición, que las tradiciones tienen que conservarse, entre ellas, por supuesto, el patuá, los trajes típicos de la Panamá, que no son un disfraz, y entonces nosotros lo que estamos buscando es que se mantenga esa tradición. Por otra parte, Carlos London, presidente de la Fundación de Ferias de Carnavales, Isidora Agnes, del municipio Callao, señaló que este año esperan la visita de más de 120.000 turistas al municipio provenientes de diversas regiones del país y de la hermana República de Brasil. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, como lo escucharon, tenemos a nuestros entrevistados y hoy están aquí en cabina. Les damos la bienvenida a Mónica Santander, directora de Integración Comunitaria, Amelia Rojas, guía docente, y también está Hendrik con nosotros, investigador del museo. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, el tema en cuestión son las actividades del año 2014 y sobre sus programas de visitas guiadas. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo arranca este año 2014 con esas actividades? Bueno, con mucho entusiasmo, en el Museo Arturo Michelena desde el mes de enero siempre tenemos un dinamismo bien interesante, de relación además muy estrecha con la comunidad, con el entorno cercano de La Pastora, donde está ubicado el museo, ¿sí? Uh-huh. Recordemos que, bueno, el 6 de enero se celebra el Día del Deporte, la Misa del Deporte, que es una actividad de trascendencia nacional. Y bueno, cada año ha sido una oportunidad eso, de acercarnos a ese numeroso público de instituciones, de representantes de instituciones, autoridades de los distintos ministerios y población en general. Que bueno, que tiene la vocación eso, ¿no? De visitar La Pastora y también entonces de estar muy cerca del museo. En esta oportunidad el museo obsequió la videoguía, que es un material muy interesante, un material que contiene documentos, testimonios, fotografías de las obras y de las salas expositivas del museo, de la Casa Museo. Y bueno, el equipo educativo se dedicó eso, a tener ese acercamiento a la gente personal, directo, hacia las quienes participaron en la Misa del Deporte. Ya, ¿por qué se le dice la Casa Museo? En una anterioridad fue una casa habitada por... Sí, correcto. Es el estudio, originalmente el estudio de Arturo Michelena. Y bueno, su esposa, doña Lastenia Tello de Michelena, se dedicó luego a habitar la casa y a darle esa difusión a tanto a la colección, a la obra que Arturo Michelena dejó. Porque recordemos, Arturo era valenciano, tengo entendido, ¿no? Correcto, pero él por motivos de salud, recordemos que Michelena murió muy joven, ¿no? A los 35 años. Sí. Y bueno, dejó todo un legado. Él y bueno, su esposa se dedicó a velar por ese legado y a garantizar que los venezolanos tuviéramos acceso a todo esto a través de esta casa museo. Digamos, ella posteriormente habitó la casa. Uh-huh. Y encargó además el diseño de la casa al arquitecto Malaucena, y luego la habitó, y no solo la habitó, sino que abrió las puertas para que la gente conociera, ¿no?, de cerca todo ese patrimonio que Michelena nos dejó. Qué bueno, qué bonito además, qué detallazo de la viuda para todos nosotros. Bien, ¿y qué más nos pueden decir? Por aquí también está Amelia Rojas. ¿Cuál puede ser tu aporte, Amelia? Gracias por la invitación. Nosotros desde el Museo Arturo Michelena, específicamente desde el Departamento de Educación, continuamos dándole lo que es la difusión y la promoción al patrimonio que tenemos en La Pastora. En este caso con actividades educativas y culturales, por ejemplo ahorita para el jueves 30 tenemos lo que es la paradura del niño, que sería como darle un cierre a lo que es la Navidad y darle la bienvenida a la Candelaria. Uh-huh. En este caso, bueno, tenemos un trabajo ya que se viene realizando desde hace varios años con escuelas de la comunidad del casco central de La Pastora y diferentes clubes de abuelas. En este año se nos suma una escuela más que quiere participar y, bueno, por supuesto, ir llevando lo que son esas tradiciones y difundirlas no solamente en La Pastora, sino en todas las zonas aledañas a nuestra Caracas. Claro, y también, bueno, tenemos para lo que es el jueves 13 de febrero una actividad donde se va a conmemorar lo que es el Día de la Juventud. Vamos a trabajar específicamente ya con lo que son ya adolescentes. Uh-huh. También vamos a trabajar en el casco de La Pastora para promover difundir también, dar a conocer lo que se hizo un poco en el Día de la Juventud. Y ya esto sí es una actividad más que se trabaja con las escuelas, que sería también dar la celebración a lo que es el carnaval. Qué bueno. Hendrik, cuéntenos por allí, ¿qué trae este año 2014 desde su perspectiva? ¿Qué van a agregar? ¿Con cuáles creen usted que se puedan conseguir en el camino con las actividades, lo que sea un poquito más fuerte? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. En el Museo Arturo Michelena este año tenemos, en cuanto a exposiciones, el desarrollo de una exposición relacionada con los 50 años del Museo Arturo Michelena. Uh-huh. Un museo que fue fundado en el año 1963, y que ha venido desarrollando toda una serie de actividades. Es un museo que empezó siendo solamente la Casa Museo, y entonces, bueno, vamos a desarrollar toda una exposición sobre la trayectoria del museo a lo largo de estos 50 años. Aparte de eso, tenemos pensado desarrollar un proyecto que se llama El Atelier, que el atelier viene siendo como un espacio educativo en donde vamos a incorporar a la comunidad y al público en general, estudiantes y docentes, a la enseñanza y la comprensión del arte y de la cultura del siglo XIX, porque ese es el perfil del Museo Arturo Michelena. Qué bueno. Bien, Mónica, en la integración con la comunidad, ¿cómo va eso? La comunidad de La Pastora y de toda Caracas, ¿cómo se está articulando en el museo? Bien, bueno, eso siempre ha ido muy bien en el Museo Arturo Michelena, especialmente en esta época de cambio que vive nuestro país, de apertura, de integración plural, diversa. Eso es un tema bastante consolidado en el museo. Uh-huh. Y precisamente como en esta trayectoria, en este transcurso de 50 años, digamos en la última década reciente, el museo ha alcanzado unos niveles muy, muy importantes de reconocimiento en la localidad de La Pastora, además, bueno, lo que de por sí representa a La Pastora para Caracas, ¿no? Prácticamente estamos hablando de una parroquia que fue la parroquia desde donde nació Caracas, ¿no? Con todo lo simbólico que representa su cercanía con el Ávila, con Guarayra Repano, bueno. Entonces, digamos, como ya es un tema bastante avanzado y bastante consolidado, en el sentido de lo que ha mencionado Hendrik del proyecto El Atelier, digamos, El Atelier es como eso, ¿no? Es como, es la excusa perfecta para dedicarnos a recopilar toda esa memoria educativa del museo, lo cual entonces ya implica es investigación educativa. Es el énfasis que queremos hacer. Hay toda una memoria de relaciones estrechas, de vínculos estrechos con la comunidad, que ahora amerita eso, ser documentado, ser estudiado y en la medida de lo posible darle circulación a esto, publicarlo, de cada experiencia que se ha tenido con, por ejemplo, con escuelas, relaciones con otras comunidades. Hablemos de algo reciente con el estado Vargas, en el año 2013, en el año pasado, desde el mes de marzo hasta el mes de julio, recibimos 15 escuelas distritales y estadales del estado Vargas que llegaron mediante el trabajo mancomunado con la Fundación Niño Simón de este estado. De esa manera logramos un impacto bien significativo en 350 niños que participaron en un ciclo de visitas guiadas desarrollado por Amelia, por el equipo de educadoras del museo. Uh-huh. Y esos niños produjeron trabajos reinterpretando lo que conocieron de Arturo Michelena. Y este año vamos entonces a consolidar esta experiencia con una exposición, y toda esta experiencia, valga la redundancia, requiere eso, ser documentado. O sea, nuestras instituciones debemos como que levantar esa memoria de nuestra institucionalidad y de todo el trabajo que se viene haciendo gracias a la participación de la gente. Entonces eso es como el reto que... Claro, sin ellos no sería posible. Que tenemos, sí. Es lo que entiendo. Bueno, muchísimas gracias. Algo más que queramos enfatizar, que se nos haya pasado por allí, de las cosas que están por venir ahorita en 2014. Ya hablamos de la paradura, de casi todo lo que... Y también un saludo a Maricela de la Voz, que debe estar por ahí escuchándonos, ¿verdad? Sí, así es, Maricela, quien también eso, ¿no? Maricela, Amelia, Hendrik, es una particularidad. Claro, lo que pasa es que lo digo porque ellos están acá, Hendrik está correcto. Acá, Maricela que no vino, sí, un saludo. Es así, gracias por recordarnos este punto que es una, y por esta oportunidad de decirlo, que el museo, parte de esta historia entrañable del Museo Arturo Michelena, de 50 años, es precisamente mucha gente joven que trabaja en el museo, que ella puede hablar de 20 años de trayectoria laboral. Oye, y eso es algo bien importante, ¿no? Claro, y ya para cerrar, la exposición permanente Arturo Michelena, ¿cómo va eso? ¿De cuántas piezas? Si alguien quisiera estar escuchando y nos quiera pasar por allá a ver eso. Bueno, fíjate que tú hacías una referencia al hecho de la Casa Museo. Eso se le llama Casa Museo porque es una casa de autor, ¿no? Esa es la particularidad del Museo Arturo Michelena, ¿no? En relación a los otros museos aquí en Caracas, ¿no? Como decía Mónica, es una casa, es un legado que dejó la esposa de Arturo Michelena, la señora Lastenia Tello. Y entonces esa casa originalmente era el taller del pintor, claro, ¿no? Cuando él vivió aquí en Caracas. Él adquiere eso en 1894, o sea, el Museo Arturo Michelena, cuando hablamos de sus 50 años, son los 50 años de su institucionalidad. Ya como museo, pero eso... Pero antes, ya, su historia ya, data de más de 100 años. Ya había arte muchísimo antes. Mucho antes, claro. ¿No? Cuando el taller se llamaba Estudio Arturo Michelena, Y Michelena muere en 1898, su esposa, a principios del siglo XX, en 1903, ella tiene la iniciativa de convertir eso en su casa de residencia para conservar la obra del maestro Arturo Michelena. Entonces, un poco toda esa trayectoria nos va a dar una lectura sobre toda esa historia y todos esos documentos que se conservan en el museo. Y también, y haciendo un poco referencia nuevamente a lo que es el proyecto del atelier, los ateliers, es un poco recrear cómo eran las academias de arte en esa época y cómo era que aprendían los artistas el problema, pues la temática de la pintura, ¿no? Sí. Entonces la idea es un poco recrear eso y que la gente ahorita tenga un conocimiento de cómo eran que los artistas en esa época pintaban. Claro. Pues, ¿Y cómo puede hacer la gente para recrear eso de lo del atelier? ¿Se puede comunicar a través de dónde? ¿Hay sitios en internet de que tenga un sitio electrónico del museo, un portal? Correcto. Tenemos la cuenta de Facebook del Museo Arturo Michelena, tenemos la cuenta de Twitter. ¿Cómo dicen? Museo Arturo Michelena. Tanto en Twitter como en Facebook, ¿sí? Y algo bien, bien importante, todo esto, todo lo que hemos narrado y todo lo que aspiramos lograr, todo esto es producto de procesos. Claro, ¿cómo no? Y en tanto procesos, entonces, el proceso que estamos sosteniendo en este primer trimestre de nuestra programación es consolidar físicamente el espacio del atelier, aproximarnos al público a través de estos medios, como es, por ejemplo, la videoguía, maneras como efectivas y seguras de que la gente vaya como teniendo curiosidad por este patrimonio. Y, en principio, la vía más directa, por ejemplo, solicitar una visita guiada. Nuestro teléfono es 863-2595. Esa era la siguiente pregunta que me tenía aquí producción. Porque, exacto, el primer paso para llegar al museo, para poder hablar del museo y entonces tener como esas iniciativas. Todas esas experiencias y todo lo que tienen ustedes allí. Es claro. Eso, ante todo la invitación es a conocer. Es el contacto. Ese claro. Legado, conocer el mobiliario de la Casa Museo, la obra de Arturo Michelena. Actualmente están además contemporáneos, maestros contemporáneos de Michelena, como Cristóbal Rojas. Se nos acaba el tiempo. Cuestiones de rapidez, tenemos que decir lo más importante, que son los números para las visitas. Ajá, 863-2595. Y decirle a la ciudadanía en general que la programación más fuerte de talleres será para el segundo trimestre del año. Ok, muchísimas gracias. Rapidito para cerrar, la dirección del museo para que la gente se acerque también si no tiene la oportunidad de llamar. Esquina Urapal, número 82, La Pastora. La Pastora, sí, perfecto. Eso está ahí enseguida después de la esquina que todos conocemos como Amadores, sí, que ahí fue donde perdió la vida el venerable. El autobús de San Ruperto los deja en la puerta del museo. Qué bueno, y además que todo el mundo conoce La Pastora. Sí. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Les deseamos muchísimo éxito en este año 2014. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía. En el control técnico, el señor Luis Arloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.